Qué grande, qué grande. Ya estoy medio perdido acá, vos sabés. Qué grande lo que es la vida. Bueno, me voy a despedir con una cosa cortita, porque ya tengo unas cosas largas que no sirven para nada. Ustedes son de los peor, ustedes, ¿no? No, me voy a despedir con una canción que yo cuando viví en México, aprendí esta canción que se llama Pasa la vida, por todas las cosas que me han pasado, sobre todo que me han pasado a mí, que el año pasado casi partí. Como dice Cacho Buenaventura, a negro, a vos no te operaron del corazón, dice, te pusieron corazón. Y nosotros siempre decimos con Cacho que nosotros, toda la plata que ustedes nos han dado en entrada de teatro, nosotros no la gastamos en estupideces, nosotros gastamos en ambulancia, en suero, plasma y toda esa cosa. Eso dice Cacho. Bueno, aquí de paso le mando un disco en este abrazo porque seguro que me lo va a manguear. Bueno, yo agradeciéndoles a ustedes la presencia, no los aplaudo yo porque va a quedar muy pavo, pero pido que ustedes se aplaudan a sí mismos conmigo acá. Y me despido con esta canción que se llama Pasa la vida.